Sección 5. Departamento de Oficialías Civiles. Artículo 36. Es el departamento técnico encargado de la coordinación y supervisión de la actividad que realizan los oficiales civiles departamentales y seccionales. En cada departamento del país habrá un oficial civil que coordinará el despacho, pudiendo el director o directorio nombrar más de uno según la demanda de servicios. La coordinación se rotará cada 6 meses cuando hubiese más de uno. El jefe del departamento será responsable del normal funcionamiento del despacho y deberá distribuir equitativamente el trabajo entre él y los demás. Tendrá, entre otras, las siguientes funciones. Número 1. Coordinar y supervisar las actividades que realizan los oficiales civiles departamentales y seccionales. 2. Evacuar las consultas provenientes de las oficialías civiles departamentales y seccionales. 3. Velar porque los oficiales civiles y demás personal asignado a las oficialías cumplan con sus obligaciones y por el buen funcionamiento de las mismas. 4. Determinar los casos sometidos a su conocimiento en el marco de su competencia. 5. Elaborar el plan operativo anual del departamento en base a las actividades de las oficialías civiles. Establecer mecanismos de control de los diferentes procesos. 6. Velar porque cada oficialía recepcione las solicitudes presentadas por la parte interesada, registradores civiles o apoderados legales. 7. Coordinar y monitorear la recepción del informe mensual de las actividades de cada oficialía, conjuntamente con la unidad de estadística según los procedimientos establecidos. 8. Presentar el POA mensual de actividades. 9. Realizar auditorías y visitas periódicas a las oficialías civiles. 10. Verificar el envío y remisión de los expedientes resueltos con antigüedad mayor a 2 años al Departamento de Archivo Central. Y 11. Velar porque la formación del personal de la oficialía civil se desarrolle desde un enfoque de derechos humanos. 12. Informar al personal de su dependencia y a las oficialías civiles de las órdenes, circulares e instructivos que le remiten sus superiores jerárquicos. 13. Gestionar y participar en capacitaciones para el personal de las oficialías civiles departamentales y seccionales. 14. Gestionar los insumos necesarios para garantizar el buen funcionamiento de cada oficialía civil departamental y seccional. 15. Aprobar el goce de permisos y vacaciones del personal a su cargo, tomando en cuenta la prestación adecuada en el servicio. 16. Informar a la subdirección técnica de las actividades realizadas en el ejercicio de su función oficial. 17. Las demás que le asignen las autoridades superiores del RNP y en el área de su competencia. Es de destacar, compañeros registradores civiles, que como una novedad, el Departamento de Oficialía Civil es un departamento nuevo donde ya un jefe y un subjefe coordinan las actividades que realizan los oficiales civiles departamentales y seccionales. El directorio podrá crear oficialías civiles seccionales en aquellas áreas geográficas que fueren necesarias por su importancia o distancia, determinando la jurisdicción territorial y el asiento de las mismas, las que ejercerán sus funciones de conformidad al domicilio de las personas titulares de la gestión. El artículo 37 del reglamento tiene una ampliación en su numeral 3, donde establece resolver de plano y conforme a derecho, dentro del plazo de 3 días hábiles siguientes a la recepción, los asuntos sometidos a su conocimiento con base al mérito de las pruebas presentadas. En los casos de controversia con la información registral y de identificación, el oficial civil deberá remitir en consulta al Departamento de Oficialía Civil, quien lo analizará, dictaminará y elevará a las instancias correspondientes. 4. Publicar obligatoriamente en la tabla de avisos del despacho por el término de 10 días hábiles los avisos de las resoluciones emitidas que hayan sido presentadas a petición de parte. 5. Librar obligatoriamente dentro de los 3 días hábiles siguientes a la fecha de la resolución aviso por escrito al registrador civil respectivo para su publicación. 6. Recibir de los registros civiles la notificación de no haberse presentado oposición oportuna y librar la certificación respectiva para su inscripción. 8. Cuando exista más de una inscripción de nacimiento, el oficial civil departamental o seccional homologará él o los nombres del inscrito previa solicitud de cancelación por doble inscripción y dictamen de los departamentos de registro y asesoría legal de conformidad con lo establecido en la ley y reglamentos y manuales vigentes. 10. Hay una ampliación en el último párrafo. Una vez evacuados los análisis, inspecciones y pruebas científicas de ADN practicadas por el Departamento de Medicina Forense del Ministerio Público. El numeral 10 se refiere al caso de las impugnaciones administrativas que se presenten en la oficialía civil. 11. Resolver las impugnaciones administrativas de las inscripciones adecuadas o efectuadas a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, conforme al procedimiento establecido en la misma y de este reglamento. 12. Resolver los recursos de reposición y admitir los recursos de apelación conforme a la ley y procedimiento administrativo. 14. Remitir obligatoriamente a la Jefatura del Departamento de Archivo Central los expedientes resueltos con antigüedad mayor a 2 años. Aquí se destaca que los oficiales civiles no deben acumular por más de este periodo establecido los expedientes ya resueltos y deben ser remitidos al Departamento de Archivo Central. 15. Escanear y remitir al Departamento de Oficialía Civil los expedientes resueltos semanalmente. 16. Tiene una inserción que se refiere a la jefatura del Departamento de Oficialía Civil en lo relativo a llevar y mantener actualizados los libros de entrada donde se asentarán todas las solicitudes que en el día se presenten, tanto directamente como las provenientes de los registros civiles. Dichos libros deberán estar foliados y debidamente autorizados por la jefatura del Departamento de Oficialía Civil. 18. Remitir al Departamento de Asesoría Técnica y Desarrollo Institucional a través de la Unidad de Estadísticas los informes mensuales de las actividades realizadas y las demás que le han asignado. 19. Remitir al Departamento de Oficialía Civil informes de las actividades a su cargo y las demás que le han sido asignadas. 21. Resolver las solicitudes presentadas conforme a los requisitos que la ley exige de los ciudadanos que están domiciliados dentro del área geográfica asignada y que pudieran tener su inscripción original en otro municipio. 22. Dejar sin valor y efecto la resolución emitida en la cual se haya sido aplicada la calificación registral cuando no fuere procedente. 23. Firmar conjuntamente con él o la secretaria las resoluciones y las comunicaciones emitidas. 24. Resolver las solicitudes de reposición de oficio en base a la información remitida por el Registro Civil Municipal solicitante y el Departamento de Archivo Central, en caso de que no existiera respaldo documental, resolverá con la documentación proporcionada por el Departamento de Registro Civil. El artículo 38 establece una modificación en los numerales 4, que establece ordenar cambio de nombre del inscrito en la inscripción original de nacimiento, salvo que corresponda a rectificaciones o adiciones de letras, siempre que fonéticamente no impliquen cambios sustantivos o hubieran sido generados por error del registrador civil municipal, y así se demostrase con los documentos de mérito que obrar en poder de la institución. Aquí se refiere a prohibiciones establecidas en el reglamento a los oficiales civiles. 5. Ordenar cambio de nombre del inscrito, salvo lo dispuesto en el artículo 71 de este reglamento. 6. Ordenar cambio del nombre del inscrito cuando no fuere evidente o no derive de un error imputable al registro civil o a las secretarías municipales y así se demostrase con los documentos que dieron origen a la inscripción y que obraren en poder de la institución. 7. Adicionar u omitir en una inscripción de nacimiento nombre o nombres u otro orden en los apellidos, invocando que el inscrito los ha utilizado así toda su vida, salvo lo dispuesto en los numerales 4, 5 y 6 de este artículo. 8. Ordenar modificaciones relativas al sexo en las inscripciones, salvo acreditación de dictamen médico forense, reporte médico o documentación registral, según sea el caso. El numeral 9 tiene una leve modificación: ordenar rectificaciones de información relativa al padre o madre con nombre y apellido distintos a los que originalmente estaban consignados en la inscripción de nacimiento de los padres del inscrito. 10. Rectificar o adicionar fecha de inscripción de nacimiento que no sea congruente en tiempo y espacio, sin la previa acreditación y comprobación de los folios anteriores y posteriores. 12. Rectificar o adicionar fecha de nacimiento en una inscripción normal u ordenada vía reposición por omisión, sin contar con el dictamen médico forense y o reporte de constancia de nacimiento del establecimiento de salud o documentación registral, según sea el caso. 13. Rectificar fecha de nacimiento en aquellas inscripciones que debieron inscribirse mediante el procedimiento de reposición por omisión y sin embargo se realizaron en el plazo de ley según la declaración del compareciente. En tal caso se procederá a cancelar dicha inscripción debiendo solicitar el trámite de reposición correspondiente previa calificación de edad mediante dictamen médico forense. 16. Reponer por omisión inscripciones de hechos y actos ocurridos en el extranjero. 18. Dar trámite a solicitudes de impugnación administrativa a las inscripciones de nacimiento efectuadas antes de la fecha de entrada en vigencia de la ley del RNP. Esto es muy importante, ya que esta figura de la calificación registral, de la impugnación administrativa, corresponde la creación de esta figura jurídica a partir del 15 de mayo del 2004. 23. Rectificar la nacionalidad del padre o la madre en la inscripción de nacimiento de sus hijos cuando los mismos hayan tenido otra nacionalidad vía naturalización. 25. Ordenar al registrador civil obviar las diligencias previas a la inscripción de reposición por omisión y rectificación a petición de parte. 28. Realizar trámites relativos a la adición de información de padre o madre en la inscripción de nacimientos cuyos padres no estaban casados al momento de la inscripción, debiendo el oficial civil informar a los interesados que deberán observar las formas de reconocimiento legal de hijo establecido en el Código de Familia vigente, salvo en los casos de reposiciones de oficio que tengan consignados los apellidos correspondientes y no apareciera el nombre y apellido de los padres. 32. No cumplir con las disposiciones derivadas de las políticas públicas de primera infancia, derechos humanos, inscripción oportuna y protección social. 34. Resolver de trámite una reposición de oficio sin los respaldos documentales remitidos por los departamentos de Archivo Central, Registro Civil Municipal, solicitante, según sea el caso. 35. Emitir resoluciones relativas a cancelaciones de todo tipo de inscripción. 36. Rectificar inscripciones de naturalización sin que previamente haya sido rectificado el acuerdo. 37. Dejar de poner en práctica o no acatar disposiciones manuales y guías de control interno, transparencia, rendición de cuentas, seguridad, ética y demás aprobadas por el directorio. El artículo 39 de la sección 6, Departamento de Archivo Central, tiene pequeñas modificaciones. El artículo 99, donde se agrega: el Departamento de Archivo Central es la dependencia técnica encargada de la custodia, seguridad y conservación, restauración y administración de toda la documentación e información contenida en libros copiadores, archivos digitales, microfilms, bases de datos de imágenes digitalizadas, solicitudes de tarjeta de identidad, carnet de identificación de menores, expedientes y demás documentos oficiales del RNP, salvo los que por ley o reglamento estén bajo la custodia de la Secretaría General o Pagaduría Especial. Dirigirá y coordinará además actividades de archivo, restauración, digitalización, incluyendo los archivos necrológicos, administrativos y el duplicado de todos los libros, de los registros civiles y de las comunicaciones, de las anotaciones marginales, debiendo consignar en dichos libros. El 40, en las atribuciones, en el literal A, establece, son atribuciones, el A, emitir constancias y certificaciones de las inscripciones contenidas en los libros copiadores. C, constancias y certificaciones de la información contenida en el archivo de microfilm o imágenes digitalizadas, o la negativa respectiva. D, la información de respaldo para la reproducción de libros vía reposición de oficio por resoluciones del oficial civil o del director del RNP o, en su caso, la constancia negativa respectiva. El numeral 2, proporcionar a las autoridades en el ejercicio legítimo de sus funciones y previa autorización del director los libros, copiadores y fotocopias de las fichas dactiloscópicas contenidas en las solicitudes de tarjeta de identidad o carnet de identificación de menores. 3. Actualizar la información de los libros copiadores con base a las comunicaciones de anotaciones marginales recibidas del Departamento del Registro Civil y de los registros civiles municipales. 5. Proporcionar información genealógica relativa al estado civil de las personas a quien acredite y compruebe un interés legítimo con las limitaciones establecidas en la ley y en el presente reglamento. 6. Coadyuvar conjuntamente con el Departamento de Registro Civil en la actualización de la base de datos del Registro Civil. 7. Garantizar la actualización y seguridad de los respaldos de las bases de datos electrónicas de la institución bajo su custodia. 8. Implementar conjuntamente con el Departamento de Registro Civil mecanismos que garanticen el ordenamiento y conservación de los documentos bajo su custodia. 9. Poner en práctica las disposiciones manuales y guías de control interno, transparencia, rendición de cuentas, seguridad ética y demás aprobados por el directorio. 10. Integrar el sistema integrado de registro civil e identificación. Artículo 41. Queda prohibido a los funcionarios y empleados del Departamento de Archivo Central los siguientes. Número 1. Hacer uso de las oficinas del departamento para fines no establecidos por la ley. 2. Utilizar al departamento como órgano coercitivo para el cumplimiento de obligaciones pecuniarias a favor de particulares y de otros organismos del Estado. 3. Hacer referencia pública a las inscripciones de adopción. 4. Proporcionar cualquier información que dañe el honor, la intimidad personal y familiar o la propia imagen de las personas. 5. Emitir certificaciones literales de las inscripciones consignadas en los libros copiadores, con omisión de las anotaciones marginales y notas técnicas, salvo el caso de las cancelaciones efectuadas con motivo de la adopción y aquellas efectuadas con los libros de adopciones. 6. Emitir certificaciones con inclusión o exclusión de información no consignada, o en su caso consignada en libro copiador o en la base de datos. 7. Extender certificaciones sin tener bajo su custodia el libro copiador correspondiente o transcribiendo manualmente la información de la base de datos, de igual manera tomando la información de una certificación extendida anteriormente. 8. Modificar la base de datos sin el respectivo respaldo documental, sin seguir el procedimiento establecido, la clave y el perfil adecuado. 9. Facilitar su código de usuario y clave de acceso a la base de datos a cualquier funcionario o empleado del Registro Nacional de las Personas o personal ajeno a la institución. 10. Permitir que personas no autorizadas consulten, operen o hagan uso de libros, documentos, microfilms, sistemas de la informática, equipo fotográfico y dactilar, así como cualquier otro bien bajo su custodia. 11. Negarse a atender a la ciudadanía en días y horas laborables autorizados. Establecer fechas de atención que afecten los principios aplicables establecidos en la ley del RNP. 13. No cumplir con las disposiciones de atención preferencial para adulto mayor, personas con discapacidad y mujeres embarazadas. 14. No cumplir con las disposiciones derivadas de las políticas públicas de primera infancia, derechos humanos, inscripción oportuna y de protección social. 15. Permitir que los libros, bases de datos, documentos sean trasladados fuera de la oficina por personas particulares o empleados no autorizados. 16. Negarse indebidamente a extender certificaciones de inscripciones de los libros copiadores o bases de datos bajo su custodia. 17. Negarse indebidamente a extender constancias de no encontrarse información de un hecho o acto inscribible en los libros copiadores y demás archivos bajo su custodia. Participar en actividades políticas partidarias en días y horas laborables. 19. Entregar formularios oficiales a particulares o a funcionarios y empleados que no estén autorizados. 20. Firmar en blanco los formatos de certificaciones, formularios y demás documentos que extiende el Departamento de Archivo Central. 21. Entregar libros copiadores u otra documentación registral a instituciones o autoridades sin previa autorización del director, el juez o fiscal competente. 22. Dejar de poner en práctica o no acatar las disposiciones manuales y guías de control interno, transparencia, rendición de cuentas, seguridad ética y demás aprobadas por el directorio. 23. Infringir cualquier otra disposición de la ley, de este reglamento u otra legalmente dictada por el director o subdirector técnico en el ámbito de sus competencias. 42. El Departamento de Archivo Central solo efectuará anotaciones en los libros copiadores con base a las comunicaciones libradas por los registradores civiles. En la sección 7 del Departamento de Identificación, el artículo 44 establece cuáles son las atribuciones del Departamento de Identificación, las que se destacan las siguientes. Y las reformas están dadas en el numeral 2, donde establece procesar todas las solicitudes de tarjetas de identidad nuevas, renovaciones, cambios de fotografía y de reposiciones, carnet de identificación de menores, así como la actualización domiciliaria y reclamo electoral. Todo bajo los más estrictos controles de seguridad. 3. Producir la tarjeta de identidad y cualquier otro documento de identificación de las personas naturales que corresponda a emitir el RNP. 4. Poner a disposición de los registros civiles municipales las tarjetas de identidad y el carnet de identificación de menores producidos. 5. Establecer mecanismos de control de los bienes y servicios sujetos a su custodia. 6. Detectar las inconsistencias técnicas en las solicitudes de tarjetas de identidad y actualización domiciliaria y notificarlas a la subdirección técnica y al Departamento de Registro Civil. 7. Detectar las irregularidades en las solicitudes de tarjeta de identidad, actualización domiciliaria y notificarlas al directorio, subdirección técnica, departamento de inspectoría, así como al Ministerio Público en su caso. Elaborar informes estadísticos de la producción mensual o cuando se requiera. 9. Practicar las investigaciones correspondientes y resolver lo pertinente en los casos de rechazo por foto, huella o calidad de impresión. 10. Analizar y resolver todas aquellas circunstancias que impiden temporalmente a un ciudadano la obtención de su tarjeta de identidad, como ser inconsistencias en los formularios de solicitud, falta de sello y firma del registrador civil municipal en el formulario de solicitud, cambio de foto, mala calidad en la toma de huellas y fotografía. 11. Informar de manera oportuna al directorio de todas las actividades del proceso de identificación. 12. Poner en práctica las disposiciones manuales y guías de control interno, transparencia, rendición de cuentas, seguridad, ética y demás aprobadas por el directorio. 13. Integrar el Comité Integrado de Registro Civil e Identificación. Artículo 45. Solamente el Departamento de Identificación podrá emitir tarjetas de identidad a ciudadanos y ciudadanas, carnet de identificación de menores, así como el cambio de fotografía, la reposición y renovación de dichos documentos. Aquí es importante destacar, compañeros, que se separa el Departamento de Identificación e Informática, se constituye el Departamento de Identificación y existirá por separado el Departamento de Informática. Sección 8. Departamento de Tecnología de la Información, que es el nuevo nombre del Departamento de Informática. Artículo 46. El Departamento de Tecnología de la Información es el órgano coordinado por la Subdirección Técnica, encargado de administrar y desarrollar sistemas informáticos, las bases de datos, redes, comunicaciones, equipos informáticos, seguridad, monitoreo y gestión de los mismos para los departamentos y unidades del Registro Nacional de las Personas. Prestar servicios de soporte técnico a todos los registros civiles municipales, así como a las unidades administrativas de la Oficina Central y sedes regionales. Artículo 47. Son atribuciones del Departamento de Tecnología de la Información los siguientes. 1. Administrar al personal y a los bienes que se le asignen. 2. Proporcionar la coordinación interinstitucional con otros sistemas informáticos y preparar la celebración de los convenios respectivos. 3. Diseñar y programar y proponer la adquisición y de las aplicaciones necesarias para el cumplimiento de las funciones del Registro Nacional de las Personas. 4. Velar por el estricto cumplimiento de los contratos de suministro y mantenimiento del equipo y programas. 5. Establecer en coordinación con el Departamento de Auditoría de Sistemas los procedimientos, programas, controles y demás mecanismos que permitan garantizar auditorías permanentes a las bases de datos. 6. Desarrollar un sistema que permita la planificación de las capacidades de los recursos informáticos de la institución a fin de garantizar la operatividad y la sostenibilidad de los sistemas. 7. Desarrollar el plan de contingencia de los procesos informáticos. 8. Establecer las políticas de seguridad de los sistemas y recursos informáticos. 9. Velar por el correcto funcionamiento y acondicionamiento de los equipos digitales y de telecomunicaciones que operen en la institución. 10. Capacitar al personal en el uso de los equipos aplicativos informáticos en apoyo al Departamento de Formación Integral y Estudios Registrales. 11. Garantizar la estricta integración de las bases de datos y de los subsistemas. 12. Garantizar la correcta gestión y fidelidad de la información, así como controlar el acceso a las instalaciones, equipos y programas. 13. Evacuar las consultas que se le formulen a los usuarios interesados mediante convenios interinstitucionales aprobados y emitir la información necesaria para la facturación correspondiente. 14. Establecer mecanismos de control de los bienes y servicios sujetos a su custodia. 15. Atender las solicitudes de todos los registros civiles municipales y departamentos del Registro Nacional de las Personas y prestarle el soporte técnico en materia de servicios de informática. 16. Elaborar términos de referencia para su aprobación por la subdirección técnica y o el directorio, así como dictaminar y participar en la negociación o licitación de bienes, programas o servicios de informática. 17. Participar como contraparte en la ejecución de contratos de prestación de servicios adquiridos a terceros por parte de la institución o en el caso de contrataciones de proyectos llave en mano. 18. Solicitar la opinión técnica registral del Comité Integrado del Sistema de Registro Civil previo diseño, desarrollo e implementación de programas y aplicaciones informáticas relacionadas con temas registrales, así como atender las observaciones de este comité en los temas antes mencionados. 19. Elaborar informes estadísticos con fundamento en la información contenida en la base de datos. 20. Remitir oportunamente a las instancias correspondientes las copias de respaldo al Departamento de Archivo Central, así como el Banco Central de Honduras, y velar porque se mantenga en ambiente adecuado para su preservación. 21. Informar de manera oportuna al directorio de todas las actividades de los procesos informáticos. 22. Poner en práctica las disposiciones mensuales y guías de control interno, transparencia, rendición de cuentas, seguridad y ética y demás aprobadas por el directorio. 23. Las demás que les asigne dentro de las atribuciones el subdirector técnico y las que determine el directorio. Capítulo 3. Registro Civil, sección 1, generalidades. Y en el artículo 49, en el segundo párrafo, que es una ampliación que refleja la reforma del reglamento, los registradores civiles deberán validar con su firma, ya sea manual o automatizada y con su respectivo sello, las inscripciones de los hechos y actos del Estado civil. El artículo 50 establece en sus últimas líneas: la falta de inscripción de nacimiento no exime de la obligación de tener, que tienen las autoridades de prestar los servicios públicos, pero deben reportar de inmediato la omisión al registro civil correspondiente con el propósito de reducir el subregistro so pena de incurrir en responsabilidad. El artículo 51 establece: solamente los registradores y el Departamento de Registro Civil y Archivo Central podrán grabar o complementar la información relativa al registro civil o a la base de datos. No obstante, el directorio aprobará la ejecución de proyectos para completar la información registral consignada en libros originales y copiadores. Todas las inscripciones, cancelaciones y anotaciones deberán grabarse o, en su caso, generarse en la base de datos de registro civil. El Departamento de Registro Civil también podrá analizar, grabar y dar control de calidad a las imágenes fotográficas de los libros copiadores. Sobre el expediente de vida, en el artículo 53, en su último párrafo, hay una modificación. El artículo 53 establece: si por cualquier circunstancia se efectuare dos o más inscripciones de nacimiento o naturalización de una misma persona, el Registro Nacional de las Personas, de oficio o a petición de parte, procederá a la cancelación de la menos antigua, salvo que se haya emitido tarjeta de identidad o que ésta contenga, que es la reforma puntual, anotaciones marginales que modifiquen su expediente de vida, en cuyo caso deberá cancelarse la otra inscripción. Por regla general, compañeros registradores, personal auxiliar, establecemos que queda en vigencia la primera inscripción y se cancela por regla general la segunda, pero existen casos excepcionales donde la persona ya ha hecho uso de la inscripción para fines de identificación u otros fines que se podrá determinar dejar vigente la segunda inscripción según el caso. Si no se hubiese emitido la identidad, el Registro Nacional de las Personas ordenará la cancelación de aquellas que contengan menos información, salvo que los datos respecto a la filiación fueran contradictorios. En el último caso, la contradicción será resuelta por la autoridad judicial competente. En caso de que la inscripción cancelada contenga anotaciones marginales cuya documentación de respaldo obra en poder de la institución, las mismas deberán ser transcritas de oficio a la inscripción que quede vigente. Sección 3. Artículo 54. Tiene una ampliación en sus últimos párrafos. Sin perjuicio a lo dispuesto en el artículo 125 de la ley, el nombre y apellidos y la nacionalidad se reconocen oficialmente por y desde la fecha de la inscripción del nacimiento o naturalización respectiva en el registro civil correspondiente. Entre tanto, no estén inscritos, no surtirán efectos legales ante terceros. El artículo 55, en su última línea, tiene una ampliación. Artículo 55, la elección del nombre o nombres de los menores corresponde a los padres y a falta, impedimento, ausencia de uno de ellos, corresponde al otro o a las personas a quienes los progenitores hubiesen dado su autorización para tal fin. En defecto de ellos podrán hacerlo el juzgado de letras de la niñez y la adolescencia. Y aquí se amplía. Cuando no estuviese inscrito su nacimiento y se encontrare en estado de abandono, que es la circunstancia especial en la cual el juzgado de letras de la niñez y adolescencia ordena su respectiva inscripción. Artículo 58. Hay una ampliación en los últimos párrafos. Podrán inscribirse nombres aborígenes o derivados de voces de pueblos indígenas, tribales y afrohondureños. Y aquí es donde se amplía. Y afrohondureños, siempre y cuando se cumplan con las condiciones establecidas en el artículo 51 de la ley. Artículo 59 tiene unas ampliaciones también. Cuando en el encabezado de una inscripción de nacimiento difieran total o parcialmente los nombres del inscrito con relación a la información que aparece en el cuerpo del acta, el registrador civil deberá tener como válidas legalmente el nombre o nombres que aparecen en el cuerpo del acta. Aquí se amplía. En el caso anterior, si al inscrito la institución le hubiese emitido la tarjeta de identidad conforme al nombre que aparece en el encabezado, podrá solicitar ante el oficial civil la rectificación del mismo en el cuerpo del acta, acreditándolo con la documentación de mérito. Aquí podemos establecer que el reglamento flexibiliza a darle prioridad y reconocer que el propio Registro Nacional de las Personas lo identificó con el nombre que aparecía en el encabezado y que por lo tanto se accede a hacer la rectificación para que oficialmente en el cuerpo de la inscripción tenga consignada la misma información que originalmente solo estaba inserta en el encabezado. Si el nombre no apareciera en el cuerpo del acta, pero sí en el encabezado, se tendrá como válido este último. En este caso, el interesado tendrá, y esta es la ampliación, que solicitar la adición del nombre a través de la oficialía civil correspondiente. Cuando el nombre en el encabezado haya sido adulterado con escrituras antepuestas o superpuestas y tachaduras borrones, no procederá a lo dispuesto en este artículo, porque obviamente media el dolo. Las anteriores disposiciones de este artículo también serán aplicables a las inscripciones de defunción efectuadas antes de 1984. Artículo 61, en sus últimas líneas o párrafos, tiene también una ampliación. En los casos que aparecen iniciales en los nombres del inscrito, las mismas deberán calificarse como parte del nombre. Si aparecieren abreviaturas de nombres o apellidos, se consignarán literalmente en las certificaciones tal como aparecen. Y aquí la ampliación. el interesado podrá proceder a solicitar la consignación correcta del nombre o nombres, apellido y apellidos ante el oficial civil correspondiente, presentando las pruebas de mérito. Recuerden, compañeros registradores, que al momento de certificar se les ha hecho la observación que debemos tener mucho cuidado porque una inicial puede ser parte del nombre o parte de los apellidos. Y si esto obviamente deriva en un error, pues este artículo indica el procedimiento a seguir para la corrección o rectificación correspondiente. El artículo 62, en su primer párrafo y último párrafo, tienen modificaciones. Para los efectos de lo establecido en el artículo 125 de la ley del RNP, los registradores civiles deberán consignar las notas técnicas respectivas en la inscripción de nacimiento. Una vez colocada la nota técnica autorizando el uso de apellidos, deberá certificarse tal y como aparece en el cuerpo de la inscripción con sus respectivas anotaciones marginales y técnicas. Igual nota deberá colocar el Departamento de Archivo Central en los libros copiadores una vez recibida la comunicación correspondiente del registro civil respectivo. Ampliación en el artículo 62. En el caso de las personas beneficiadas con la resolución emitida por el Tribunal Nacional de Elecciones en los años 1984 y 1985, autorizando el uso de nombres y apellidos, los registradores civiles deberán consignar en las certificaciones la nota técnica respectiva. Estas notas técnicas no constituyen rectificación y las mismas solo son aplicables para fines de identificación debiendo certificarse con la información contenida en el cuerpo del acta. Debemos tener el cuidado, compañeros, que al amparo del artículo 125 de la ley realicemos la nota técnica respectiva, quede claro que es un beneficio para fines de identificación y no constituyen una rectificación que solo podrá derivar de una comunicación donde ordene hacer una rectificación con la aplicación de la respectiva anotación marginal. Otro artículo modificado del reglamento reformado es el artículo 64. En el caso de los ciudadanos que obtuvieran la tarjeta de identidad a partir del 29 de agosto de 1996, con el nuevo proceso de identificación ciudadana y con el orden de sus apellidos que difieren de lo consignado en los libros del registro civil, la jefatura del Departamento del Registro Civil, previa solicitud del interesado, ordenará al registrador civil correspondiente proceda a consignar la nota técnica autorizando el uso de este orden de apellidos para fines de identificación en base a lo establecido en el artículo 125 de la ley. El artículo 65 sufre modificaciones en sus últimos líneas cuando establece cuando en la inscripción de nacimiento del inscrito apareciere solo el apellido materno, el registrador civil no podrá generar en ningún caso otro apellido salvo el segundo apellido de su madre si lo tuviere previa resolución del oficial civil. Artículo 66 también es objeto de modificaciones. Cuando en la inscripción de nacimiento la madre del inscrito solo aparece con el apellido materno, el registrador civil solo podrá consignarle al inscrito este apellido, aun cuando en la inscripción del hijo aparecieran los abuelos maternos. Artículo 67. Tiene también una modificación en su último párrafo. Cuando en el cuerpo de la inscripción solo constare el nombre de la madre del inscrito, no deberá consignársele ningún apellido, aun cuando en la inscripción aparecieran los abuelos maternos. En este caso, el registrador civil deberá certificar la inscripción literalmente e indicarle al interesado que proceda ante el oficial civil a solicitar rectificación a efecto que se adicionen los apellidos en inscripción de nacimiento respectiva. El artículo 68, que se refiere a la declaración hecha por cualquiera de los padres ante el registrador civil solicitando la inscripción de nacimiento, en el numeral 1 establece: si el inscrito nació dentro del matrimonio o de unión de hecho legalmente reconocida, cualquiera de sus padres o el interesado, si fuere mayor de edad, podrán comparecer ante el oficial civil a solicitarse adiciones en la inscripción de nacimiento del inscrito el nombre y apellido del padre o de la madre. El artículo 70 tiene una pequeña modificación y establece: solamente mediante resolución del oficial civil y a petición de parte podrá modificarse el cambio de letra en los nombres, siempre que fonéticamente no implique cambios sustantivos, o en los casos de nombres de idioma extranjero de difícil escritura o que evidentemente hayan sido generados por errores. El artículo 71 establece: el oficial civil podrá autorizar a petición de parte el cambio de nombre siempre y cuando de la información contenida en los documentos de archivos registrales y de identificación, tanto física como digital, resultara evidencia de error u omisión imputable al registro o a las secretarías municipales o al declarante que al momento de la inscripción y en los siguientes casos: A. En el caso de lo establecido en el artículo anterior de este reglamento. B. En el caso de doble inscripción previo dictamen del Departamento de Registro Civil y del Departamento de Asesoría Legal en su orden, adjuntando los requisitos de ley y la hoja de antecedentes penales cuando procediere. C. En aquellos casos que sean nombres contrarios a la moral y a las buenas costumbres, que dañen psicológicamente al niño o niña, previo dictamen de medicina forense solicitado por el Registro Nacional de las Personas a través de la Oficialía Civil Departamental o Seccional. D. En los casos excepcionales o atípicos previamente documentados que hayan sido dictaminados por el Comité Integrado del Sistema de Registro Civil e Identificación. E. En los casos en los que el RNP emitió tarjeta de identidad con nombres diferentes a los consignados en la inscripción de nacimiento en registro civil en base a declaración jurada aprobada por el Tribunal Nacional de Elecciones en el periodo de junio de 1996 hasta mayo del 2005. Se tomará como información válida el nombre contenido en la tarjeta de identidad que se le emitió en este caso, debiendo acreditar con la documentación registral pertinente que pruebe su uso en los actos de su vida, debiendo adjuntar hoja de antecedentes penales con la información contenida en su inscripción de nacimiento como la contenida en la tarjeta de identidad. No procederá el cambio de nombre si en la obtención de los documentos registrales o identificación o pruebas presentadas hubiere dolo o fraude. El artículo 72 también refleja una reforma en su segundo párrafo. Artículo 72. Salvo lo dispuesto en los artículos anteriores, ni los registradores civiles auxiliares, civiles municipales, ni los oficiales civiles podrán autorizar cambios de nombre en la inscripción de nacimiento o naturalización. En los casos donde se haya realizado cambios de nombre antes de la vigencia del reglamento de la ley del RNP de fecha 29 de abril del año 2005, las actuaciones de la unidad de gestión administrativa de los registros civiles regionales y de las oficinas civiles departamentales y seccionales, inclusive, serán tomadas como válidas en vista de que no existía una prohibición legal explícita. Sección 4. Disposiciones comunes a las inscripciones. El artículo 74 tiene una pequeña modificación en sus últimas líneas. Las inscripciones de los hechos y actos a que se refiere el artículo anterior son obligatorias o penas de incurrir en responsabilidad siempre y cuando se reúnan los requisitos establecidos en la ley y su reglamento. Y el artículo anterior se refiere a qué hechos y actos son objeto de inscripción en el registro civil. El artículo 75 establece: las inscripciones se registrarán en libros especiales autorizados al efecto por el director. Y le agregan que es la novedad de la reforma, en forma manual o automatizada, pudiendo delegar esta función en la jefatura del Departamento de Registro Civil. Artículo 76, que es nuevo: las actas de inscripción y notas de cierre del libro deberán ser firmadas por el registrador civil en forma manual o automatizada según el caso. El artículo 77 tiene una reforma. Las actas enumeradas correlativamente conformarán los libros que se llevarán en original y copia, ambas con el mismo valor jurídico. El libro original se archivará en el archivo del Registro Civil Municipal. Artículo 77. Las actas enumeradas correlativamente conformarán los libros que se llevarán en original y copias, ambas con el mismo valor jurídico. El libro original se archivará en el Registro Civil Municipal y el libro copiador se remitirá al Departamento de Archivo Central, quien a su vez las remitirá al Departamento de Registro Civil para su respectivo análisis y grabación, debiendo devolverlas al Departamento de Archivo Central para su custodia definitiva. De igual manera y con la misma validez, el Departamento de Archivo Central podrá remitir al Departamento de Registro Civil el libro copiador en medio digital o físico. Artículo 78. El directorio del Registro Nacional de las Personas podrá autorizar el uso de tecnología computarizada para efectuar las inscripciones, pero en todo caso se imprimirá en original y copia para los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior. En los registros civiles automatizados, los libros de inscripción de los hechos y actos y el acta de autorización será generada en el momento de la apertura del libro digital y contendrá la firma y sello del director en forma automatizada. Las inscripciones así practicadas tendrán igual valor jurídico que las efectuadas en libros preimpresos, siempre que reúnan los requisitos legales reglamentarios. El artículo 79, en su último párrafo, que es la reforma, establece: al completarse un libro, se remitirá el copiador al archivo central dentro de la semana siguiente, salvo que esté en uso al finalizar el año natural, el que deberá cerrarse con el número de actas realizadas a esa fecha, remitiéndose el mismo de igual manera dentro de la siguiente semana. Artículo 80, en su segundo párrafo. Además, se contendrán en la parte inferior derecha de los libros un número correlativo único de control y seguridad para cada folio. Los libros de los hechos y actos podrán constar de diferente cantidad de folios de acuerdo a la carga poblacional de cada municipio y contendrán en el folio 1 un acta de autorización firmada y sellada por el director del Registro Nacional de las Personas y por el jefe del Departamento de Registro Civil. El último folio contendrá un acta de cierre, la que será firmada y sellada por el registrador civil municipal.